Hola y bienvenidos a la cumbre inaugural de Hey House. Es un verdadero placer contar con la participación de todos ustedes en este evento tan especial. Me llamo Greg Sherwood y estoy encantado de tener conmigo al autor y profesor John C. Parkin. Después de decirle ¡a la mierda! A un buenísimo trabajo de publicidad en Londres, John se escapó a Italia con su mujer, Gaia, y con sus hijos gemelos. Y es ahí donde ahora viven y enseñan sus famosos retiros ¡a la mierda! En espectaculares lugares de Italia. Y si eso no suena como un estilo de vida que todos los que nos están escuchando, e incluso yo, desearíamos tener, entonces no sé lo que es. John Parkin, bienvenido a esta entrevista de la Cumbre Mundial de Hey House. Gracias, Greg. Es un placer estar aquí. Yo estoy en América. Tú estás en Italia. Italia es donde fuiste a parar después de darle un giro de 180 grados a tu vida y de marcharte de Londres. Quiero que, a medida que recorremos esta hora juntos, la gente comprenda tu trasfondo. ¿Qué le pudo llevar al hijo de unos predicadores anglicanos a abandonar un trabajo perfecto, una carrera profesional perfecta y a hacer cosas tan audaces como escribir un libro en cuyo título aparece la quizás más miserable y poderosa palabra de cuatro letras del inglés? Claramente me estoy rebelando. Probablemente la rebeldía adolescente me haya llegado un poco tarde. A ver, tienes razón en lo de haber dejado un buen trabajo. Mucha gente piensa que lo hice porque odiaba mi trabajo y mi vida, de todo esto hace ya más de 10 años, pero no era así. En realidad me encantaba mi trabajo, pero sentía que había llegado el momento de continuar. Por entonces estaba interesado en enseñarle a la gente diferentes terapias. Qigong siempre ha sido mi favorita. Es un tipo de energía como el Tai Chi, que es un tipo de Qigong y por eso utiliza la energía. Como mi mujer Gaia y yo estábamos interesados en hacerle llegar esto a la gente, decidimos mandarlo todo a la porra. Estábamos locos en algunos aspectos. Decidimos empaquetar todas nuestras cosas, llevárnoslas y mudarnos aquí, a Italia, con nuestros gemelos de 1 año. Nos metimos en una autocaravana y nos mudamos con ellos. Fue un poco una locura. La primera semana estábamos en un camping en algún punto a medio camino entre Inglaterra y este lugar, echándonos todos a llorar, intentando lavar a los niños de 1 año, en pequeños cubos. Sí, fue una locura. En esa época les estábamos diciendo a las cosas a la mierda. Esta es la primera vez que digo aquí completa la expresión M. Le estábamos diciendo a la mierda a todo. Básicamente eso es lo que estábamos haciendo. Pero fue un poco más tarde cuando se nos ocurrió esta frase, después de que hubiéramos abierto un lugar de retiro en las colinas italianas. Porque básicamente esto es lo que venimos a hacer aquí, abrir un lugar de retiro. Y entonces empezamos a enseñarle a la gente, a relajarse y a meditar muy de manera inofensiva a lo que al principio denominamos semanas holísticas. ¿Sabes qué? Tengo que hacerte una pregunta. ¿Emprendisteis esto? A ver, el peor momento de la vida en que casi nadie, al menos los americanos, tendría el coraje de mandarlo todo a la porra y de marcharse en una autocaravana para empezar una vida totalmente nueva, sería cuando se tienen gemelos de 1 año de edad. Entonces, una de dos. O estabais locos, o teníais la situación totalmente controlada, algo que a la mayoría de nosotros no nos pasa. Porque casi todos mis amigos, una vez que han tenido un hijo o varios, toman justo el camino contrario, el de la responsabilidad. Y se aferran con desesperación a un trabajo que a lo mejor ni siquiera les gusta, o a un estilo de vida que, aunque no sea el ideal para ellos, al menos es bueno para sus hijos. Eso es totalmente cierto. Y también suena muy natural. Quiero decir que sucede en el reino animal, ¿no? Cuando tenemos hijos, nuestra misión es protegerlos, ofrecerles seguridad, construir el nido, asegurarnos de que éste esté protegido y garantizarles el sustento. Pero te dijo que había algo. Durante los últimos años, durante los últimos 10 años principalmente, le hemos estado enseñando a la gente a decir «a la mierda». Muchas de las personas que vienen se encuentran en una encrucijada en sus vidas. No saben qué decisión tomar sobre esto o sobre lo otro. No son felices en sus trabajos, no saben qué hacer, si mudarse, si dejarlo, si irse de viaje. No son felices en sus relaciones, etcétera, etcétera. A menudo decimos que todo está más claro y sale de modo más natural cuando nos vemos obligados a tomar una decisión o cuando nos vemos obligados a mudarnos sin tener siquiera que haberla tomado. Ese tipo de decisiones se toma por sí mismo. Surge de manera natural cuando nos mudamos sin poder hacer otra cosa más que mudarnos. Eso fue lo que nos sucedió. No podíamos hacer otra cosa, simplemente teníamos que irnos. Y como los pájaros que emigran al sur en invierno, estábamos volando hacia el sur en un momento muy poco apropiado de nuestras vidas. Cuando les dices a las personas que han movido fichas importantes en sus vidas, sorprende que lo hicieras. ¿De dónde sacaste el coraje para hacerlo? ¿Cómo tuviste las agallas de hacerlo? ¿Qué te hizo dar el salto final? Y la mayoría de ellos responde, no tuve elección, fue muy natural, el salto no fue tan grande. Y cuando en realidad piensas que va a ser grande, sucede de manera natural. Pero cuando echas la vista atrás más tarde dices, joder, lo que hice fue realmente una locura, pero no tenía otra opción, pasó. Lo que está claro es que no solo tuviste el coraje de hacerlo, lo que has hecho de manera bastante sistemática y perfilas en los libros que has escrito o bosquejado a partir de las experiencias con las personas que han acudido a vuestros retiros con las que lo has compartido, sino que también le habéis aplicado esta expresión tan atrevida, a la mierda, al mundo, a vuestros trabajos y a las presiones o confinamientos en que vivís. Habéis creado algo bastante sofisticado, por no decir serio, y metódico para ayudar a la gente, quizás no a que haga exactamente lo que tú hiciste, pero sí a que haga algo que realmente los libere. Sí, y es sorprendente. Es interesante que menciones esta sistematicidad. El proceso fue que durante años, incluso cuando estábamos en nuestros trabajos de publicidad en Londres, durante muchos años estuvimos interesados en diferentes tipos de terapias. A Gaia le interesaban más la terapia y las técnicas de respiración. Incluso se formó como terapeuta mientras trabajaba en la publicidad. Yo llevaba haciendo Tai Chi y Chi Kung desde que tenía 20 años. Me interesaban mucho las terapias alternativas, quizás porque no estaba bien. Así que estábamos en esto de la meditación y de la relajación, en esto de que la relajación puede resolver cualquier problema. Queríamos ayudar a la gente que se encontraba en la misma situación que nosotros, y la misma situación que nosotros significaba estar bastante saturados, estresados, llenos de ansiedad sobre muchas cosas, preocupados por cosas que, vistas desde un punto de vista global, ni parecen importar mucho ni nos permiten darnos cuenta de qué es lo que realmente nos gusta, pero que, sin embargo, nos obligan a hacer lo que todos los demás hacen. Así que cogemos a la gente que lleva una vida similar a la que nosotros habíamos estado llevando y los ayudamos a que se relajen. Solamente en ese momento, cuando le estábamos diciendo a la mierda a todo en nuestras vidas, nos dimos cuenta de que esto estaba teniendo un efecto muy pero que muy similar a todas las cosas que habíamos estado haciendo. Por hacer una ecuación, 3 a la mierda equivalen a 17 minutos de meditación. Fue todo un descubrimiento. Es como pensar, joder, eso que he estado haciendo, que es practicar algunos de los principios budistas del desapego, justo eso mismo sucede cuando digo a la mierda. Fue revelador. Fue una epifanía para nosotros. Necesitábamos pasar por esa experiencia para darnos cuenta de que dicha blasfemia, mucha gente puede ofenderse si utilizamos la expresión mierda, especialmente cuando la utilizamos continuamente en una oración, estaba teniendo un efecto muy similar. Y la verdad es que el hecho de que mucha gente se ofenda cuando la usamos todo el rato o delante de nuestra abuela es en realidad parte de su fuerza, porque afortunadamente la expresión M tiene mucha fuerza en nuestra lengua. Una sola palabra conozco de la lengua inglesa que es más poderosa o más ofensiva que esta, pero la palabra M, incluso aunque se esté utilizando bastante ahora en la cultura moderna, incluida la radio y la televisión, tiene todavía mucho poder. Y como tiene tanto poder, no es necesario que salgamos y la andemos diciendo en voz alta, sino que tiene la misma fuerza aunque la digamos para nosotros mismos. Fue en ese momento cuando pensamos, esto es interesante, veamos si funciona con la gente. Así que empezamos a compartir la idea con los invitados que venían al retiro. Se lo ofrecíamos como un regalo. ¿Por qué no prueba usted esta idea de decir a la mierda a las cosas que le están haciendo daño, que le están estresando de verdad? A ver qué pasa. Recibimos emails bastante rápido en los que nos decían, nos lo hemos pasado muy bien en la semana, es un lugar maravilloso, la comida es buena, pero, ¿sabe? Lo que me propuso usted, eso de decir a la mierda para que me relajara, está funcionando, es muy poderoso. Recuerdo vivamente ese momento. Creo que fue a finales de 2004 cuando Gaia me dijo, ¿podemos organizar una semana que se llame la semana a la mierda? Me quedé mirándola y le dije, ¿estás loca? Claro que no. No podríamos darle publicidad, no podríamos hablar de ella en ninguna parte, no podríamos dar una charla, una especie de festival mental, corporal, anímico, holístico, espiritual, diciendo, esta es nuestra idea, se llama a la mierda. No podemos. Pero ella respondió, venga, vamos a probar a ver qué pasa, pongámoslo en el programa. Así que lo pusimos en el programa y este se agotó en 15 días. Nos dijimos que era interesante. En ese punto la idea era, ¿cómo enseñar durante una semana utilizando una blasfemia como terapia? ¿Cómo se puede alargar durante una semana algo tan rápido y poderoso? Así que comenzamos la primera semana sin saber bien cómo enseñarlo. Después de la primera semana simplemente se nos reveló, y entonces fue cuando empezamos a investigar cómo funcionaba algo tan maravilloso. A ver, retomémoslo. Me acabas de explicar cómo os disteis cuenta de lo poderoso que era. Quiero preguntarte algo, me resulta interesante. Anteriormente, antes de mudaros a Italia y de comenzar los retiros a la mierda, ya habíais estudiado las religiones orientales. Veo el paralelo, pero es extraño pensar que transformarais lo que es el contexto de una religión oriental, la noción de desapego, en una expresión emocionalmente mucho más poderosa, la de a la mierda. Ahí tenemos un paralelo entre la idea de dejar que algo se vaya, encarnada en el desapego, y en la coloquial frase que usamos tanto británicos como americanos, la de «a la mierda, me voy, estoy harto de esto, de hacerlo así». Totalmente. En los primeros años solía describirlo como encontrar una joya en medio de la cultura sucia y conflictiva que tenemos, porque se podría decir que la expresión M representa para muchos de nosotros el aspecto más sucio, más grosero y más vulgar de nuestra cultura. La gente es tan poco imaginativa que tiene que ensuciar sus oraciones con una palabra que pueda ofender a muchos. Es señal de que vayamos donde vayamos, siempre vamos a encontrarnos con alguien que en el supermercado o por la calle, y en especial los jóvenes, estará diciendo palabrotas todo el tiempo. Es un asco. Pero incluso en una de estas expresiones que utilizan, de entre las muchísimas que contienen palabrotas, la expresión M, que para mí es una expresión maravillosa, es una expresión que parece reflejar muchas de las ideas del budismo y del taoísmo. ¿Sí? Del budismo. Quiero decir que hay algo muy especial sobre a la mierda que parece no existir en ninguna otra palabra o expresión de nuestra lengua, porque cuando le decimos a la mierda a algo, lo que automáticamente estamos insinuando es que la cosa que tanto nos preocupa, que nos está provocando tanto dolor o que nos estamos tomando tan en serio, en realidad no importa tanto. Y de alguna manera estamos reconociendo que las cosas no son tan serias, que son menos importantes, lo que al instante nos da esta perspectiva y nos separa de eso a lo que previamente habíamos estado tan unidos. De ahí que en estos términos sea muy budista. Mucho de lo que sucede en torno a la mierda es también muy taoísta. La idea de que hay una corriente, de dejarse llevar por ella, de ver lo que hay en la vida y de moverse con ello. Esa es la libertad que proporciona el taoísmo y la libertad que uno tiene al empezar a decir a la mierda. La otra cosa que me parece realmente interesante, que es algo que todos tenemos que aprender, es cómo crear nuestra propia historia. Tú desarrollaste tu perspectiva sobre el mundo y pasaste a ayudar a los demás para que se beneficiaran de estos conocimientos. Y quizás la expresión a la mierda sea uno de esos medios de ayudarnos a que nos liberemos en pequeña medida de esa parte importante de nuestras vidas. Sé que Gaia y tú estáis trabajando en ayudar a la gente a que se reoriente hacia su propia historia o a que la desmitifique, lo que es esencial para sentirse libre. Totalmente. Nuestra propia historia y nuestro yo pueden fortalecernos ocasionalmente, pueden informarnos de cómo vemos el mundo, pero no se trata más que de una historia y del yo. Darnos cuenta de que somos más que eso es algo muy poderoso. ¡A la mierda! ¡Podemos hacerlo! Otra cosa que decimos sobre a la mierda es que nos conecta con un estado más relajado al que denominamos el estado a la mierda. Estoy denominando con esta expresión a lo que en terapia se refieren como fase alfa natural o estado chi kung o estado de trance ligero en chi kung. Ese estado se encuentra ahí. Es una frecuencia de nuestro cerebro y básicamente es la parte de nuestro cerebro que podríamos denominar conexión espiritual o parte espiritual de nuestro cerebro. Cuando nos relajamos profundamente, nos sentimos más conectados a otras cosas y a todos los demás. Estamos más presentes, somos más bromistas y no nos preocupamos tanto por cosas molestas sobre las que tenemos tendencia a estresarnos. Parte del proceso que se puede hacer a través de la meditación es darse cuenta de que la historia es solo una historia, de que la idea de nuestro pasado y nuestro futuro es solo una idea, de que más allá de todo esto solo está la presencia de Dios o del Espíritu o de Tao. Conectar con ello es una cosa muy hermosa, y yo encuentro que decir a la mierda me conecta con ello, lo cual me encanta. Me encanta que mi conexión a Dios sea a través de una palabrota, en cierto modo. Es muy extraño, y más viniendo de ti, cuando vi el título de la portada por primera vez, pude hacerme idea de en lo que estabas metido. Pero pensaba que iba a ser un personaje como esos a los que dan vida en las películas Johnny Depp o Russell Brand. Este tipo británico tan provocador que era, hizo de una especie de estrella del rock and roll que entraba en la habitación de un hotel, se volvía loco y lo destrozaba todo. Pero ni eras así, ni lo eres ahora. En realidad se trata de una expresión que no sueltas con facilidad. No, y es mejor así. Me gusta que la gente espere a ese tipo de persona, es cierto lo que dices. Me gusta aparecer con un aspecto normal, educado, bastante amable. No suelo decir palabrotas como la mayor parte de nosotros. Y tener en nuestra armonía de herramientas algo que nos parezca muy fuerte, algo que pueda liberarnos, es muy poderoso. Si la mayoría de cuantos nos escuchan estuviera sentada ahí, diciendo continuamente palabras obscenas y maldiciendo, no sé si tú lo haces, entonces no sería tan poderoso. Greg, tengo la sensación de que deberíamos hacer un ejercicio breve para que la gente se haga una idea. Eso estaría genial, porque me gustaría dar, porque creo que todo el mundo está intrigado. Pueden llegar a comprender por qué has empleado un título tan atrevido para tu libro, pero ¿hay algo más que podamos hacer? Ya sabes, más allá de hacer cosas tan atrevidas como dejar nuestro trabajo, nuestra relación o cambiar de profesión, ¿hay algo que podamos hacer para que nuestros corazones y nuestras vidas se abran a más posibilidades? Sí, di a la mierda. Vale. Ha estado bien lo que acabas de decir. Sí que las hay. Lo primero que me gustaría hacer es un ejercicio para ver qué es lo que realmente importa en nuestras vidas. Yo voy a ir hablando a medida que avancemos, pero los oyentes, si tienen un bolígrafo y un papel a mano, pueden escribir si quieren qué es importante para ellos, qué es importante en sus vidas. Una pista, pueden anotar lo que les preocupa. Así que, para lograrlo, piensen en qué les preocupa más. Serían mi hijo, mi mujer, pagar la hipoteca, asegurarme de que tengo trabajo. Claro, en mi caso serían mis hijos, mi esposa, mi hipoteca, asegurarme de que tengo trabajo. Sí, claro, claro, no me sorprende, todos las mismas cosas. Tenemos más o menos la misma lista. Los oyentes pueden detener la cinta ahora mismo y tomarse unos minutos para escribir su lista. ¿Tiene que ser una lista extensa o tenemos que escribirlo todo hasta que no se nos ocurra nada más? Voy a hacerlo bastante rápido, así que cuando no sepas qué más cosas escribir, puedes parar. Vale, entonces simplemente apaguen la cinta unos minutos para hacerlo y después regresen y continúen con la conversación. John nos ayudará a comprender qué hacer con esa lista de cosas que son importantes en nuestra vida. Una vez que hayas terminado la lista de cosas que son importantes para ti, las cosas que te preocupan, que te producen estrés, las cosas más importantes en tu vida y las cosas por las que más te preocupas, entonces puedes repasarla, poner lo mejor de ti y aplicárselo a todo lo que en ella aparezca. Pueden ser cosas sencillas, algo que te preocupe, por ejemplo, haber engordado medio kilo o el antiestético vello facial. Puede ser un amplio abanico de cosas, esas en las que gastamos tiempo preocupándonos o pensando. Tal vez estemos preocupados porque nuestro coche sea bastante viejo y no sepamos si le estamos poniendo la gasolina adecuada. No se trata solo de encontrar las cosas más importantes de todas las que hemos incluido, sino que se trata de escribir todas las cosas en las que gastamos tiempo y atención pensando o preocupándonos por ellas. Una vez que tengas esa lista, me gustaría que las valoraras del 1 al 10, de modo que 1 sea poco importante y 10 muy, muy importante. Tal vez ahora puedas detener Sí, deberíamos detener la cinta un minuto y valorar nuestras ideas, ¿de acuerdo? Sí. Vale, vamos a ello. De acuerdo. Venga, vamos, aquí estamos otra vez. Quiero que ese ruido continúe. Ya veo, te divierte ese ruido, ¿eh? Veo que tienes debilidad por... que te encanta el poder de los sonidos. Sí, pronto empezaré también a hablar en lenguas desconocidas para quienes las entiendan, pero si alguien no las entiende, hay una pequeña aplicación, hay un aparato que las traduce a la lengua local. Sé que tu libro ha sido traducido a 22 idiomas. No sabía que algunas de ellas fueran las lenguas desconocidas. Bueno, todavía no he empezado a hablar en ellas, pero de lo que sí estoy seguro es de que ha sido traducido. Tengo que hacerme con una copia. Hey House no me ha enviado una todavía. Tenemos nuestra lista, tenemos puntuaciones al lado. Ahora merece la pena leerla. En lo que tenemos que intentar fijarnos es en que en ella habrá cosas que son realmente importantes y que tienen una puntuación de un 10. Se tratará probablemente de hijos, familia y tal vez tener comida a la mesa al final del día o tres veces al día si comemos tres veces al día. Pero también habrá muchas cosas en esa lista por las que nos preocupamos y estresamos con puntuaciones inferiores de 1 o de un 2, como el medio kilo extra o el vello facial y las cosas anteriores. El objetivo de esto es que nos demos cuenta de que gastamos bastante energía preocupándonos por cosas que en realidad no tienen importancia, y por eso este es un buen ejercicio para adquirir perspectiva, una perspectiva que tendemos a adquirir solamente cuando suceden las cosas malas. No sé si te suena, Greg, y si le suena a los oyentes, pero por lo general nos pasamos la vida estresándonos por las cosas más insignificantes. Solo cuando sucede algo difícil o algo malo, cuando nos ponemos enfermos, cuando perdemos a alguien cercano a nosotros, o cuando, es un decir, caemos en bancarrota, solamente entonces empezamos a darnos cuenta de lo que realmente importa. No se trata aquí de cuestionar las cosas que realmente importan. Seguirán importando. La salud de nuestros hijos seguirá importándonos. Se trata de darnos cuenta de que gastamos un montón de tiempo y energía preocupándonos sobre asuntos que en realidad no importan. Así que este ejercicio puede darnos perspectiva para inmediatamente poder usar a la mierda, así funciona esto, al menos con las cosas que hemos valorado por debajo de 8. Aquí lo tienen. Me estaba preguntando cuál sería el número. Pensaba que iba a ser 7, pero 8 me vale. Vale, bueno, se aproxima bastante a tu puntuación en el cuestionario a la mierda, ¿verdad? Sí, exactamente, exactamente. Entonces, claramente depende de tu lista, de si has llenado tu vida con cosas muy, pero que muy importantes y significativas, que serán las que impongan el modo en que esto funcione. Vale, digamos por debajo de 7 u 8. Es relativamente fácil empezar a aplicar rápidamente el a la mierda a esas cosas, porque cuando empezamos a sentirnos estresados por algo o cuando algo empieza a hacernos daño, podemos usar el a la mierda como un mantra rápido. Eso es lo que es, un tipo de mantra. Muchas disciplinas espirituales han utilizado mantras para conectarnos con un estado espiritual que nos relaje, así que podemos utilizar el a la mierda como un mantra. Te voy a poner un ejemplo. En mi lista de cosas que me estresan, aparecería el utilizar el transporte público para llegar a tiempo al trabajo, por lo que cada vez que surgiera un problema relacionado con esa forma de transporte público, pensaría en mi antigua vida en Londres, en el metro, y me estresaría. En realidad me estresaría cada vez que pensara que iba a llegar tarde a una cita. Ahora bien, si mirara las cosas desde un punto de vista global, llegar a tiempo, estar sentado en ese metro que se ha parado de repente en el túnel y que implicaría llegar 5 o 10 minutos tarde a una reunión, no sería tan importante. Me sentaría allí y diría, a la mierda, no es tan importante. Y funcionaría en ese caso, funciona para ese tipo de cosas. Es una manera magnífica para obtener una perspectiva sobre lo que está pasando en nuestra vida, para darnos cuenta de qué es lo básico y para empezar a relajarnos en relación con esas cosas, con las cosas más sencillas que podemos marcar con un visto. Empezamos como a programar nuestro cerebro para que se relaje sobre lo que no es tan importante y dejar así algo de espacio para preocuparnos, si es necesario, de las cosas que de verdad lo son. Podemos hablar claramente de cómo ocuparnos de las cosas realmente importantes. Esta es una gran introducción para cómo el a la mierda puede funcionar en nuestras vidas. Una de las metáforas que utilizas en tu último libro y que me pareció muy poderosa es el concepto de prisión, concepto que utilizas ampliamente, de cómo nuestros pensamientos y la concepción que tenemos del mundo nos encarcelan dentro de nuestras ideas y convicciones sobre algo, como tu ejemplo, «Dios mío, soy un ejecutivo importante, no puedo llegar tarde a la reunión». Habrá 8 personas sentadas alrededor de la mesa esperándome porque soy el jefe, tengo que estar ahí, que podría convertirse en un histerismo. Me identifico con él, tengo una especie de obsesión por llegar a tiempo a los sitios. Lo que estoy haciendo aquí es ejemplificar la prisión de mis propios pensamientos. ¿Puedes hablarnos un poco sobre esta idea de cómo todos estamos de algún modo encarcelados? Sí, pero tenemos que retroceder un poco a donde he mencionado el estado a la mierda, ese lugar tan relajado y conectado de nuestro cerebro o de nuestro ser en el que estamos en contacto con una especie de ser. Simplifiquémoslo. Digamos que nuestro cerebro está dividido en 2 partes. Por un lado tenemos este tipo de estado, que tiende a ser el lado derecho de nuestro cerebro, un lado muy definido, conectado, bromista, muy espiritual, una especie de lado muy tranquilo, dichoso. Seguro que podemos imaginarnos a alguien así. Eso está todo muy bien, pero para funcionar en el mundo tendemos a necesitar también la otra parte de nuestras vidas, que es una parte muy racional y lógica, que tiende a pensar mucho en el pasado y en el futuro, que de algún modo reside en el pasado y se arrepiente de cosas del pasado. Es muy sensiblero sobre el pasado y tiende a preocuparse por el futuro continuamente, pero esa parte del cerebro nos lleva a lugares y se asegura de que lleguemos a tiempo a ellos. El problema es que la mayoría de nosotros ha permitido que domine esa parte de nuestro cerebro, esa parte de nuestro ser, y eso significa ser un individuo en relación con todos los demás. Se trata de esforzarse en hacer las cosas bien, y como eso es lo que predomina, se convierte entonces en una especie de prisión. Así que las ideas que predominan en esa parte de nuestro cerebro o de nuestro ser empiezan a atraparnos. Está lleno. Y por eso, casi todo pensamiento, casi toda idea, casi toda manera de ser de esa zona puede empezar a atraparnos. Estoy hablando de atraparnos en relación con ese estado mucho más suelto y relajado, este estado a la mierda que implica estar totalmente conectados y relajados. Si seguimos con la metáfora de la prisión, el truco es escapar de ella, aunque no tiene por qué ser solo este, y encontrarnos en el exterior para siempre. Tiende a no ser así. Pero cuando traemos conciencia a nuestras vidas, al dolor que podamos estar sintiendo, a los problemas a los que estamos haciendo frente, entonces empezamos a darnos cuenta de que, tristemente, somos nosotros los que hemos creado la mayoría de las trampas y prisiones, que es una manera de pensar frecuente de la que podemos liberarnos si nos relajamos, si comprendemos que esa idea fija nos tiene atrapados en ese lugar, si cambiamos nuestra manera de pensar. Y entonces, a la mierda, se convierte en un medio para ayudarnos una y otra vez a escapar de esa prisión. Como digo, no se trata de ese gran salto terapéutico mediante el cual podamos salir de la prisión y sentirnos de repente libres, sino que tiende más bien a ser un proceso constante. Tal vez nos demos cuenta de que podemos ser espiritualmente muy sofisticados, y también nuestros oyentes, y de que la idea es querer alcanzar la iluminación, querer alcanzar ese estado de dicha en el que estar conectados con todo y con todos los demás. Es como decir, supero a mi yo y mis necesidades directas locales. Simplemente me doy cuenta de que estoy en armonía y de que quiero estar en ese estado. Pero la idea de iluminación, la idea de nirvana, la idea de que somos capaces de llegar a ese lugar por nosotros mismos, puede convertirse también en una prisión, porque básicamente nos impide estar ahí. Anda, estar en la prisión y a la vez estar en ese lugar en cada momento. El objetivo de ese estado es estar en él continuamente. Esa es la clase de paradoja y ambigüedad de nuestra existencia, que estamos iluminados, que todos estamos iluminados a cada momento, pero que solo hay un momento, el momento eterno. A ver, de un modo más prosaico, como has dicho, cuando estamos sentados en el metro y empezamos a estresarnos por llegar a trabajar a tiempo, ese estado mental, ese estrés, no es un estado mental, es un estado corporal, ¿verdad? Perjudicamos mucho a nuestro cuerpo cuando nos estresamos, y si seguimos así, lo agotamos y agotamos cada parte de nosotros. Ese estado mental es creado por una serie de ideas que tenemos, en este caso, que un importante ejecutivo tiene que llegar a tiempo, las ideas sobre nosotros como importantes ejecutivos, etc. Así que un primer paso para comprender esas prisiones es ser conscientes para empezar a ver dónde nos sentimos atrapados. El otro elemento al que has aludido en esa explicación y del que realmente disfruté en tu libro es una declaración que hiciste, tal vez no sea exactamente así porque lo digo de cabeza. Somos lo que ya queremos. Me encanta el concepto. ¿Cómo nos ayuda esa idea a liberarnos de la prisión de nuestras expectativas y pensamientos? Lo hace, Greg. Es curioso porque, según lo decías, has hecho que me relaje. Es increíble para relajarnos. Bueno, esto funciona. Les digo que funciona. Sí, es un pensamiento increíblemente relajante. Somos seres peculiares. En el libro del que hablas, que se titula La terapia a la mierda, había escrito otro libro en 2006, pero este es el más reciente del año pasado, utilizo la idea de que nos encontramos en prisiones que nosotros mismos nos hemos creado. En él tienen las maneras para salir de ellas. Enumero las diferentes prisiones en las que la mayoría de nosotros se encuentra y en las que podemos usar a la mierda para que nos ayude a escapar. Pero la idea general del libro es un punto paradójico, ese tipo de juego de que cada uno vive su propia vida individual que consiste en «Dios, estoy atrapado, necesito liberarme». Si vivimos conscientes, esa es de hecho una manera muy buena de vivir. La manera triste de vivir es no ser conscientes de ello, estar atrapados, ser conscientes parcialmente de ello y nunca intentar salir de ahí. Para mí, el proceso bonito es que muchos de nosotros comprendamos los aspectos que nos tienen atrapados, que poco a poco vayamos abriéndonos camino para salir de ahí y que sepamos cómo relajarnos cuando nos sintamos tensos. Cuando estoy tenso, me gusta que la sensación de poder relajarme respirando profundamente, diciendo a la mierda, comprendiendo que las cosas por las que me estreso no son tan importantes, etc. La paradoja es la siguiente. Que aunque ese proceso es bonito, que aunque el proceso es natural, un gran proceso para muchos de nosotros, tiene en sí mismo un problema añadido, que si creemos que estamos en una prisión y que necesitamos salir, estamos postergando nuestra propia felicidad, nuestra propia conciencia de nuestro ser divino. Así que, como dirían muchos maestros espirituales, o maestros espirituales que están en contacto con esto, estamos aquí ahora. No hay más que el presente. Se trata de un presente eterno y no hay otro lugar al que ir. El peligro de esta idea, de hecho, de nuestra idea, de la idea de que hay una prisión de la que necesitamos salir, es que postergamos esta felicidad, cuando en realidad ya estamos ahí, ya estamos conectados, ya somos uno. No hay ningún sitio más donde ir, no hay nada más que hacer. Y ese es un pensamiento hermoso. Es el pensamiento más profundamente relajante que puedo tener. Que todo está bien, que todo es como tendría que ser y que no tengo que ir a ningún sitio, ni lograr nada para ser diferente, para comprenderlo. Por eso no necesito caminar hacia la revelación, no necesito reflexionar sobre qué camino tomar hacia ella, no necesito hacer buenas acciones para ganarme el cielo, ni después de esta vida ni en ella, simplemente ya estoy ahí. Y la idea es, en realidad, ese concepto, esa idea o ese particular concepto, una percepción. Y se trata de una percepción profunda que puede acompañar el tan humano proceso de concebir una prisión para después intentar salir de ella. Pueden parecer ideas opuestas, pero la idea es que ambas pueden ser reales. Es un poco como... Ahora se habla mucho de física cuántica y de cómo funciona. El concepto es que podemos ser entidades físicas diferentes y sentirlo. Por ejemplo, siento que este escritorio es sólido y que yo también soy algo sólido y diferente a ti, Greg, que estás sentado en la otra parte del mundo. Mucha filosofía espiritual y física cuántica nos dice que todo es energía, que todo es espacio, que todo está conectado y que las cosas pueden aparecer en múltiples lugares al mismo tiempo. Básicamente, todo está latente. No es que tenga que ser lo uno o lo otro. No es que o somos energía o somos seres individuales, físicos o sólidos. Es que ambas cosas son ciertas y de verdad que lo percibo, que ambas son ciertas. Así que soy feliz de ser John Parkin. Yo, de querer recorrer mi propio camino en la vida y, digamos, querer hacerlo bien. También podría ser la persona más famosa del mundo que use la expresión «mierda». Ese es John C. Parkin, yo, que ve el mundo como un lugar que a veces nos ayuda y nos conecta, y otras nos asusta. Me siento amenazado por los demás, me siento amenazado por cualquiera que use la expresión «M» para hacer terapia. Es natural que me sienta amenazado por ello, porque es mi territorio, y así es como somos los humanos, somos como animales». Puedo vivir ahí, puedo estar con eso y puedo trabajar con eso como ser humano, pero también soy de la percepción de que no se puede hacer nada, de que no hay sitio alguno al que ir, de que estoy aquí ahora y totalmente conectado a todo, porque en definitiva soy todo. Al igual que tú, yo también estudié las enseñanzas orientales durante muchas décadas, y ahora acabas de aproximarte a algo que sé que muchos de nuestros oyentes, al igual que yo, hemos hecho porque leemos sobre estas cosas. No creo que haya nadie que nos esté escuchando que no esté de acuerdo a nivel teórico con que parece que, visto con los ojos de un físico teórico o de un maestro espiritual, vivimos en una esfera de energía y de posibilidades infinitas. Pero luego, en el otro extremo de la escala, tenemos nuestros diminutos y sólidos egos que se ofenden cuando alguien nos roba el protagonismo o, ya sabes, se nos adelanta o lo que sea. Lo que parece que nos hace falta son técnicas, que es lo que más me gusta de tu libro y de tu enfoque, que podamos utilizar cada día cuando andemos rebotando de uno a otro de esos extremos en nuestros esfuerzos por ser más ligeros, más, menos serios, por estar más sintonizados con esa visión del mundo, esa perspectiva que nos dará un respiro. Sí que has estado muy implicado en el movimiento, que piensas que el movimiento físico es muy importante para que la gente se relaje. Sí, tienes toda la razón. Voy a referirme solo a estos dos aspectos en los que estoy de acuerdo contigo sobre las técnicas. Mi visión de ello es que es como construir un puente entre estos dos lados de la percepción, entre el lado de percepción individualista y el nivel en que todo está conectado. A la mierda puede hacerlo realmente bien, porque a la mierda es como un presente que nos ha sido enviado desde el otro lado. Por otra parte, es muy a la mierda. En otras palabras, es muy suelto, muy relajado. Las cosas no le importan mucho. Esta expresión le ha sido dada como regalo a nuestro lado de la vida, en nuestro lado de la percepción, por el otro lado. Eso funciona bien en mí. Tienes razón. Por lo que al movimiento físico respecta, siempre lo he practicado. En realidad, mucho tiempo antes de darme cuenta del poder de a la mierda, practicaba Qigong, que básicamente significa trabajar con energía. Es el arte de la energía china. Qi significa energía. Y como muchos de los oyentes sabrán, Kung significa trabajo o práctica. Así que cada vez que trabajas o practicas con energía, estás haciendo Chi Kung. La forma más famosa del Chi Kung es el Tai Chi, que de manera general son movimientos de meditación muy pero que muy lentos o una forma de meditar sentados, tumbados o incluso de pie. Yo hago mucho Chi Kung de pie. La idea, bueno, la idea no, su práctica, que siempre me ha parecido muy poderosa, es que aquí tenemos una forma física que podemos utilizar para conectarnos con lo no físico, con lo etéreo, que en este caso es energía. Puedes hacerlo, y los oyentes también, mientras me escuchas, siempre que tengas un poco de espacio para moverte. Si usted nos está escuchando desde un espacio cerrado en el que no se pueda mover, por favor, salga de ahí para poder moverse. La idea es obtener, en primer lugar, esa energía a través del movimiento del cuerpo. Es posible que nunca antes haya sentido lo que quiere decir energía. Por eso vamos a analizarlo en un segundo. Haga el ejercicio ahora con nosotros mientras hablamos. Más tarde puede usted usar música para sacudirse. Quiero que empiece por levantarse. Quiero que empiece por agitar el cuerpo, el pompis. Puede empezar por las piernas. Si usted dice, no voy a hacerlo, o se van a sacudir y a mover muchas cosas, simplemente sacúdase desde los pies, por todo el cuerpo. Sacuda los hombros y todas las partes del cuerpo que puedan estar tensas, tal vez le duela un poco, hasta la parte de arriba de la cabeza. Cuando lo haga más tarde, y es realmente bueno que lo haga, yo lo hago cada mañana, puede hacerlo con buena música. Yo empecé componiendo y produciendo música para hacer exactamente esto. Así que más tarde consiga algo de música y hágalo. Sacuda todo el cuerpo y hágalo de manera bastante vigorosa. Sacuda las manos como si se estuviera sacudiendo el agua de ellas después de haber estado lavando los platos, de no haber utilizado guantes amarillos de plástico, que son los que yo uso. Simplemente finjamos que no utiliza guantes, qué vida tan arriesgada la suya, y que se está sacudiendo el agua de las manos. Es muy bueno sacudirse la tensión de las muñecas y de las manos. Vale, llevamos haciéndolo durante un par de minutos, así que ahora vamos a hacerlo otros 30 segundos. Sacúdalas muy fuerte, sacuda todo el cuerpo, sacúdase la tensión. Una última sacudida y después pare completamente y observe qué está pasando dentro de su cuerpo. Intente ponerle nombre a lo que le está pasando dentro de su cuerpo. Por ejemplo, a lo mejor siente que tiene calor, a lo mejor siente un hormigueo, que está como en babia o encerrado. Póngale nombre a la experiencia que está teniendo justo ahora, mientras sigue totalmente de pie y mientras es posible que sienta esta sensación de hormigueo en su cuerpo, especialmente en sus manos. Si se concentra en sus manos un segundo, levante las manos un poco y mírese las palmas de las manos. Es posible que sienta este hormigueo en sus palmas. Es posible que sus dedos parezcan, no sé, un poco más gruesos de lo que normalmente son. Se nos pueden poner los dedos como salchichas de cóctel cuando hacemos este ejercicio, ya que la energía fluye por ellos y la sangre es bombeada a las manos. Ahora solo quiero que... Se trata de un ejercicio muy poderoso de Qigong para hacer de pie. Es muy sencillo. Llevo haciéndolo 25 años y prácticamente lo he hecho todos los días durante esos 25 años. Es lo que todas las mejores artes marciales emplean para crear poder, para crear chi en sus cuerpos. Se trata de un ejercicio enormemente curativo. Se llama Yumjong Qigong y significa estar de pie como un árbol o estar de pie como un poste de Qigong. Lo único que tiene que hacer es estar de pie en una determinada posición y relajarse. Esa posición es la siguiente. Que sus pies estén separados y en línea con sus hombros. Imagine que puede separar los hombros del resto del cuerpo y tirar de ellos hacia el suelo. Hágalo. Asegúrese de que sus pies están separados y de que la parte exterior de estos está alineada con los hombros, paralelos, entre sí o con los dedos ligeramente hacia adentro, pero no con los dedos hacia afuera. Los maestros de Qigong descubrieron que estas son las mejores maneras para permitir que la energía fluya por nuestro cuerpo, y eso es lo que les voy a contar. Después de haber estado haciéndolo durante un rato, empezamos a darnos cuenta de que es cierto, porque la energía fluye hacia nosotros cuando lo practicamos. Ascendamos desde los pies. Asegúrese de que sus rodillas están ligeramente dobladas. Ascendamos desde las rodillas. Asegúrese de que su trasero está recogido. Esta es la única orden difícil que le voy a dar y quiero que haga lo siguiente. Quiero que saque sus posaderas. ¿Utilizan la palabra posaderas en Norteamérica? Claro, bastante. No es natural para nosotros, pero os hemos oído tanto a los británicos decirla que sabemos que... Culo. ¿Culo os es familiar? Sí, o pandero, ya sabes. Pandero, entonces. Esto es fantástico. También me estás dando una clase de lengua. Posaderas me suena muy civilizado, ya sabes. En este seminario a la mierda voy a quedarme con trasero. Vale. Entonces, saque su trasero y después métalo otra vez. Cuando lo hacemos, cuando metemos el trasero, el coxis se recoge. Y a esto se le llama recoger el trasero. Lo que sucede también es que la columna vertebral se endereza. Así que la concavidad de abajo, de la parte inferior de la columna, se endereza. Lo que permite que la energía ascienda por esta después de un rato practicándolo. Recoja su trasero y después asegúrese de que los hombros estén relajados. Cree cierto espacio debajo de sus axilas, como si se hubiera puesto dos pelotas de tenis por debajo. Entonces, saque un poco las manos, como cuando un vaquero está esperando, preparado para coger las pistolas y disparar. También puede poner las manos delante del vientre, como si se estuviera sujetando un vientre realmente grande, porque cuando se tiene un vientre realmente grande, uno simplemente se lo sujeta. A ver, entonces, sus hombros están relajados. Vamos a la cabeza. Asegúrese de que mete la barbilla ligeramente hacia adentro, lo que alarga la parte de atrás del cuello. La última cosa que hay que hacer es hacer que la punta de la lengua toque el cielo de la boca, justo por detrás de los dientes. A continuación, relájese y respire. Algunas de estas instrucciones son relativamente poco naturales para la mayoría de nosotros, así que puede ser un poco difícil relajarse, pero la clave está en relajarse. Lo que uno hace simultáneamente, cuando se lleva un tiempo practicando esto, es darle un repaso al cuerpo, asegurarse de que todo está ahí y después relajarse. Cuando recogemos el trasero, por ejemplo, se tensan partes de las piernas o las nalgas. Después, relájese un poco, pero esa es la posición que andamos buscando. La sensación final con las rodillas ligeramente dobladas es como si estuviéramos sentados sobre una banqueta de bar. Estamos muy equilibrados. No se trata de estar apoyados sobre los talones ni sobre los dedos de los pies. Estamos justo en el medio de ellos. Después de haberlo practicado durante cierto tiempo, se sentirá muy equilibrado. ¿Está usted intentando obtener una posición equilibrada y relajada? Voy a repetirlo muy rápidamente. Los pies están alineados con los hombros, con los dedos de los pies hacia adentro o con los pies paralelos. Las rodillas están ligeramente inclinadas, el trasero está recogido, los hombros están relajados, hay espacio debajo de las axilas. Se encuentra usted como un vaquero a punto de coger su pistola, por lo que las manos están a los lados, ligeramente separadas del cuerpo o como si estuviera sujetando un enorme vientre o una bola de energía que estuviera delante de usted. También tiene la barbilla ligeramente inclinada hacia abajo y la lengua está tocando el cielo de la boca. En esta posición está usted permitiendo que la energía fluya y Greg, ¿tenemos tiempo para hacer la última parte del ejercicio, algo breve y rápido? Claro, claro. Vale. Esto es lo último que vamos a hacer y de verdad les animo a que lo hagan, aunque sea solo durante unos días. Más tarde, mañana, pasado mañana, al día siguiente, para que empiecen a sentir qué significa relajarse en esta posición, de una manera pero que muy particular. Estamos acostumbrados a relajarnos en el baño o tumbados boca arriba antes de dormirnos. También estamos acostumbrados a relajarnos sentados como meditando. Pero relajarse de pie, además de que es asombroso y muy fortalecedor, es fantástico para la energía. Y aprenderlo de alguien que lleva haciéndolo mucho tiempo es la mejor manera que encuentro para relajarme. Si estoy estresado o cansado, me quedo de pie así. Me quedo de pie como un árbol. A ver, lo último. Aunque hemos estado hablando de energía y muchos de ustedes sabrán a qué se parece, no me gusta hablar de ella como algo teórico. No me gusta hablar del chi como algo que está ahí, que se supone que está ahí. Me gusta que la gente lo sienta y me gusta sentirlo. Así que sintamos un poco de lo que es el chi. Quiero que se frote las manos con fuerza. Lo hago para que, con la ayuda del sonido, usted también pueda hacerlo. No se trata de efectos de sonido, no estoy frotando un palo en un tazón. Me estoy frotando mis propias manos. Frótese las manos muy fuerte y después déjelo ir. Sienta que se está yendo de sus manos. Es probable que sienta un pequeño hormigueo. A continuación, haga una última cosa. Agárrese las manos, mejor dicho, fróteselas otra vez un poco más. Así, muy bien. A continuación, manténgalas juntas una de cara a la otra, como si tuviera como un pie entre ellas. Las palmas están la una enfrente de la otra. Va a ser como tocar un acordeón. Ya sabe, el acordeón, como cuando le metemos presión al instrumento con las manos. Así que empiece a empujar una mano contra la otra lenta, muy lentamente. Colóquelas de modo que las palmas se acerquen la una a la otra. Hágalo y mientras lo hace, mantenga los hombros y los brazos todo lo relajados que pueda y también su cuerpo. Acerque las manos la una a la otra, pero sin que se toquen. Sepárelas otra vez. Este es el acordeón sonando muy, pero que muy despacio. Sepárelas y júntelas otra vez. Hágalo varias veces. Cierre los ojos mientras lo hace y sienta algo entre sus manos a medida que éstas se acercan. Eso, amigos, es energía. Y eso es lo que lo inunda todo en este universo. Probablemente sea eso lo que constituye el universo. Es lo que nos mantiene vivos. Y si permitimos que fluya por nuestros cuerpos y por nuestras vidas, estaremos sanos y nuestros cuerpos y nuestras vidas rebosarán alegría y energía. En la medicina china, en la medicina tradicional china, la salud consiste en este fluir armonioso de la energía, y la manera de conseguir esta corriente energética es hacer ejercicios como estos. Lo principal es relajarse, relajarse mental y corporalmente, relajarse en la vida. Y una manera estupenda para relajarse mental y corporalmente y en la vida es diciendo a la mierda. Así que ahora yo digo a la mierda a este último ejercicio. Puede usted hacerlo en el momento que quiera. Es maravilloso sentir esta energía. Y después de que se haya acostumbrado a él, por cierto, que si no siente nada no importa, es posible que hagan falta varias veces, sentirá la sensación entre sus manos y podrá ponerle nombre. Probablemente sienta algo como un hormigueo, una sensación magnética como de repulsión y de atracción. Esa es la sensación de energía. Eso es usted sintiendo la energía en su cuerpo. Y eso es una cosa fantástica. Si no lo ha sentido nunca antes, estoy muy emocionado por usted. Ojalá pudiera vivir otra vez esa primera experiencia de ser energía virgen y finalmente de sentirla. Es una experiencia maravillosa. Sí, al poco tiempo de empezar a sentirla, la sentirá usted no solo en sus manos, sino también en el resto del cuerpo, de modo que empezará a sentir energía en sus brazos, en sus pies y en parte de su espalda, especialmente si hace el ejercicio que requiere estar de pie. La clave en todo esto, y diría que una de las claves de la vida, es que fluye, que la sientes. Es maravilloso estar relajado. La relajación es la clave de esto, es la clave del qigong y es la clave de muchas de estas artes. Bien, dime una cosa más, porque conozco otro de los secretos y creo que tenemos tiempo suficiente para ello. He estado siguiéndote, como espero que también lo hayan hecho nuestros oyentes, y me estaba preguntando qué debería hacer con mi respiración. Sé que tú y tu esposa, que a ella le interesó mucho el tema de la respiración y que se dedicó durante un tiempo a esto. ¿Puedes darles a nuestros oyentes un mini curso de cómo respirar en combinación con el ejercicio que acabamos de hacer y cualquier otra técnica simple de respiración que pueda ayudar a la gente a salir de la prisión de su ansiedad o de la duda en caso de que estén enfrentándose a alguna situación que pueda estar haciéndoles perder los papeles? Por supuesto. Esa es una buena observación, Greg. Gracias. La respiración es una de las maneras más rápidas de que no solo nuestro cerebro, que puede haberse vuelto loco, sino también nuestro cuerpo, accedan a la relajación, porque es la manera más rápida de cambiar las cosas a nivel fisiológico. Así que, en este ejercicio, simplemente respire más profundamente, más despacio. Empiece a respirar desde el vientre también. Actualmente, mucha gente conoce la respiración desde el vientre, porque se usa en yoga, en tai chi y también en clases de qigong. Pero si no la conoce, es bastante simple. Con solo un poco de práctica, empezará a ser capaz de realizarla. Todo esto es natural. Los niños respiran de manera natural desde el vientre, y si nos fijamos en los bebés o en los niños pequeños, ellos también lo hacen. A ver, no es que estén literalmente respirando desde el vientre, porque ahí no tenemos pulmones. Lo que eso significa es que nuestro vientre se expande cuando inspiramos o se aplana cuando expiramos. Se trata de un uso mucho más fuerte del diafragma. Lo que solemos hacer en un determinado momento de nuestra infancia es que empezamos a respirar desde el pecho, una especie de respiración de emergencia a la que nos habituamos. Empezamos a hacerlo y normalmente seguimos haciéndolo el resto de nuestras vidas. Si nos fijamos en cómo respira un adulto, veremos que su pecho sube y baja al respirar. La idea es desplazar este movimiento hacia abajo, de modo que cuando inspiremos intentemos sacar el vientre hacia afuera o sentir cómo se expande. Incluso podemos imaginarnos que tenemos un globo en nuestro vientre que se infla al inspirar y que se desinfla al expirar, o un fuelle o algo así. Este tipo de respiración, como he dicho, es el que se recomienda en muchas de estas artes. Permite una mayor entrada de aire y oxígeno en el sistema, en los pulmones. Utilizamos una mayor capacidad pulmonar al hacerlo. En el qigong chino se habla mucho de esa acción del diafragma que le da un masaje a los órganos internos. Podemos sentir cómo el diafragma, este gran músculo que tenemos debajo de los pulmones, está como empujando hacia abajo los órganos internos que tiene por debajo. Y a medida que les da un masaje a los órganos internos, permite que la sangre sea bombeada a su interior. Así es como hablan de ello en el qigong, que me encanta. Me encanta la idea de darle un masaje a mis órganos internos simplemente con respirar de una manera ligeramente distinta, que es lo que estamos haciendo aquí. Puede practicar este tipo de respiración cuando realice los ejercicios anteriores o cuando esté tumbado en su cama. Conocí a una impresionante maestra de qigong, una médica china, una médica occidental también. Su principal manera de tratamiento, su principal consejo, cualquiera que fuera la dolencia o la necesidad de curación, era tumbarse boca arriba y respirar desde el vientre. Esto es lo que se conoce como Dantian en el sistema chino de energía. Tenemos tres Dantian: el de la línea horizontal, que parte del tercer ojo, el corazón, y el Dantian inferior, que es la zona del vientre. Así que estamos haciendo llegar energía del vientre, la sala de máquinas más lejana. Esto funciona. Funciona como ejercicio, pero también funciona como técnica que se puede utilizar cuando estamos lidiando con una situación, cuando estamos en una situación difícil, cuando estamos estresados o tenemos ansiedad. En esos momentos podemos centrar nuestra atención en la respiración. La respiración es algo hermoso, porque se trata de una de esas funciones automáticas en que, a menos que tengamos asma, normalmente nunca nos pararíamos a pensar. No tiene usted que sentarse y pensar: a ver, inspira, expira, expira. Pasa de manera totalmente natural, sin que hagamos nada. Si nos implicamos en el proceso de respiración, podemos producir cambios fisiológicos muy fuertes y poderosos. Podemos cambiar nosotros. Cambia un amplio abanico de cosas en nuestro cuerpo. Nuestras células van a cambiar. Nuestro ritmo cardíaco va a cambiar. Nuestra presión arterial va a cambiar. Esta acción de la que les he estado hablando, de que el diafragma actúa sobre los órganos internos, cambia cosas en nuestro organismo, así que respirar más despacio, más profundamente desde el vientre, sin duda alguna, va a tranquilizarnos. Ahí va un último consejo para la respiración. Si lo que realmente quiere usted es una respiración relajante, lo que tiene que hacer es centrarse en la expiración. Inspire durante 1 o 2 segundos, pero expire durante 4. Asegúrese siempre de que la expiración dure un poquito más que la inspiración. El resultado se debe a que la expiración es la parte que nos relaja. Respirar es algo hermoso, porque este bombeo que se produce, este bombeo siempre presente de llenarnos de vida y de expulsar la que no necesitamos, además de ser una bonita metáfora sobre la vida, nos permite controlar en cierta medida lo que entra y sale de nuestro organismo. Así que cuando inspiramos, introducimos oxígeno, vida y energía. Tomamos lo que necesitamos y cuando expiramos, expulsamos lo que no necesitamos. Podemos considerarlo como una especie de medidor de vida. Si necesita relajarse más, entonces expire más. Mejore la expiración. Mejore en relajarse a través de la expiración. Si necesita obtener más energía, más vida, más motivación, entonces concéntrese en la inspiración. Sorprendente. Quiero decir que es una manera sorprendente de control. Recuerdo la primera vez que lo descubrí como una manera de controlar lo que necesitaba. Me di cuenta de que se me daba muy bien la expiración, de que se me daba muy bien relajarme, pero de que no se me daba tan bien la inspiración, tomar lo que necesitaba. Así que me pasé la mayor parte del día inspirando más, concentrándome en la inspiración. Y me sentí mucho mejor, mucho más vivo, mucho más despierto, con mucha más energía. Esa misma noche, cuando me fui a dormir, no podía dormir. Solamente logré conciliar el sueño a las 5 de la mañana. Me había pasado, pero el objetivo estaba cumplido. En la respiración tenemos una herramienta muy, pero que muy poderosa, algo que la mayoría de nosotros ignora para relajarnos y también para obtener más energía si sabemos cómo usarla. John, una persona que no haya ido nunca a clase de yoga ni a clase de tai chi o de qigong, podría realizar todas las técnicas de relajación tan simples que nos has mostrado en los últimos minutos. Aprecio que las hayas compartido con nosotros, aunque pienso que a lo mejor es difícil que alguien que acaba de oír hablar de ellas por primera vez o que nunca las haya probado, se las crea. Pienso que es muy difícil que un profano en la materia, que nunca se haya concentrado en esto, se crea cuán poderosas son. Es curioso, pero es una gran observación, Greg, porque en qigong dirían que si es complicado, no funciona. Si es demasiado complicado, está mal. Me encanta. Estoy totalmente a favor de la investigación filosófica y psicológica, de escuchar, de pensar, de leer nuevas teorías. Sin embargo, mi experiencia en todo esto me dice que si aplicamos algunas ideas y técnicas realmente simples, podemos obtener resultados muy, pero que muy poderosos, a menudo más poderosos incluso que poner en práctica métodos de 8 pasos que nos llevarán meses hasta que los probemos, logremos entenderlos y aprenderlos, en lugar de una serie de 30 asanas difíciles de yoga. Mejor quedarse quieto en cierta posición y disfrutar de qué significa relajarse y sentir la energía fluir a nuestro alrededor. En lugar de desarrollar métodos psicológicos muy difíciles, un método psicológico complicado, para dejar que nuestros miedos se vayan, empiece a decir ¡a la mierda! A ver si funciona. Estoy completamente seguro de que lo hará. Eso es precisamente lo que me encanta de todo el método, y como son técnicas directas y simples, encajan perfectamente con la ideología de ¡a la mierda!, que, como por arte de magia, has creado en el sentido de que esa expresión tiene poder. Se trata de una expresión clara, sencilla y conmovedora, pero también capaz de liberar. Las tres técnicas anteriores puestas como ejemplos son muy simples, muy asequibles. Se pueden comprender con tan solo escucharlas, sin necesidad de ver cómo se realizan, pero combinadas entre sí, pueden hacernos avanzar mucho en eso de relajarnos un poco. Conozco muchas de las metas de que hablas en tus libros sobre tomarse la vida de modo menos serio, sobre relajarse más para llegar a la presencia de ser, que obviamente destacas en los libros y en tu página web. Estas técnicas bien podrían ser el principio. Ahora bien, si alguien quiere ir más allá con esto, ¿qué fuentes hay en tu página web que puedan serle de ayuda? Acabamos de empezar a dar clases por Internet. También tenemos un libro electrónico en la página, pero lo principal para empezar a navegar por ella es responder al cuestionario que acabamos de introducir y que se llama el cuestionario a la mierda. Sé que tú lo has hecho, Greg. Lo primero es evaluar cuánto a la mierda es usted para ver después cuánto trabajo hay que hacer. Si visita nuestra página, que es www.thefuckitlife.com, le saltará una ventana que le preguntará si quiere rellenar el cuestionario a la mierda. Haga eso lo primero. Después podrá dar una vuelta por la página. Lo más importante que hacemos es enseñar los retiros a la mierda aquí en Italia, donde pasamos una semana en un lugar espectacular, este año en dos. En ellos le enseñamos a la gente a decir a la mierda y a sacárselo de sus vidas. También estamos empezando a dar cursos por Internet. Estamos a punto de empezar uno en el que guiamos a la gente a través de un método de 12 semanas. Se trata de un amplio abanico de cosas que podemos hacer, y obviamente la profundidad a la que llegamos en la enseñanza depende de nuestro grado de implicación. Quiero decir algo sobre la sencillez. Me gusta tomar algo simple y después de investigarlo profundamente, convertirlo en algo del prestigio de Qigong, por ejemplo. Como digo, llevo haciéndolo 25 años. Me encanta el hecho de que todos los días me quedo de pie de 10 a 15 minutos, simplemente de pie, sin hacer nada más, y ver después qué pasa. Sucede lo mismo con la respiración. Respirar es muy fácil. Me puedes decir, vale, lo tengo con la respiración, ¿y ahora? ¿Qué viene ahora en la lista que me ayude a relajarme? Pues te diría que no, que solo lo has hecho durante 10 minutos, que solo has practicado la respiración un día. ¿Por qué no vienes a verme en 30 años después de haberla practicado durante media hora al día? Entonces hablamos. Porque tan pronto como empiezas a levantar la parte de arriba de estas ideas y técnicas, entonces puedes profundizar más y más. En cuanto a la respiración, toda una vida podemos explorar qué le pasa a nuestro cuerpo cuando empezamos a respirar de una manera diferente y cuando empezamos a respirar más profundamente. Es un proceso hermoso. Quiero decir que se mete uno en el asunto. He analizado la respiración durante mucho tiempo. Cuando respiro, si me toco, digamos, la pantorrilla e inspiro, puedo sentir que la parte que me estoy tocando cambia. Puedo sentir el efecto de mi inspiración en cualquier parte del cuerpo, porque puedo sentir que las células se ensanchan. Ese es el grado de profundidad al que podemos llegar cuando emprendemos algo muy, pero que muy simple. El peligro de una idea o de una técnica complicada es que nunca podremos profundizar más allá de su superficie. Por eso me fascina tanto tomar algo simple, explorar sus diferentes posibilidades y sus posibles y diferentes usos. Bueno, John Parkin, quiero darte las gracias. Te doy las gracias en nombre de quienes de nosotros no podamos disfrutar de tu compañía en uno de esos retiros italianos que suenan absolutamente deliciosos, por haber pasado la última hora en nuestra compañía y por haber compartido técnicas tan sencillas y a la vez tan profundamente conmovedoras que nos permitirán decirles a la mierda, a nuestra manera, algunos de los problemas y tribulaciones de las que todos nosotros somos víctimas. Muchas gracias por haber pasado este rato con nosotros. Greg, ha sido un placer estar contigo y con los oyentes, así que muchas gracias a vosotros por haberme invitado. Estoy deseando hacer las otras 99 horas de esta cumbre mundial de Hay House. Estamos impacientes porque seas parte de ella. Espero que todos los oyentes hayan disfrutado de este rato tan especial con John Parkin, el autor de A la mierda y de un par de libros más con esa expresión en sus títulos. Ha realizado sesiones estupendas, así que si pueden viajar a Italia, estoy seguro de que le encantará verles allí. Como acaban de disfrutar, hay mucha tecnología y muchas ideas sencillas pero brillantes que ha compartido con nosotros y que ustedes pueden aplicar a su vida diaria. Gracias por escucharnos.